50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 6 de mayo. Prohíben la venta del test de coronavirus en farmacias bonaerenses. El gobierno bonaerense prohibió la venta en farmacias de las pruebas rápidas y test para detectar el coronavirus que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, había autorizado en el mes de abril. El ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, decretó la prohibición debido a que deben ser empleados de manera exclusiva por el personal de salud capacitado o ser realizados en laboratorios de análisis clínicos. La resolución además remarcó que está claramente normado que cualquier resultado debe ser cargado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina por un profesional inscripto que sea titular de un laboratorio habilitado por la autoridad competente. Las brigadas universitarias continúan trabajando en la ciudad. Las brigadas, que se conformaron con estudiantes y trabajadores de diferentes facultades de la UNLP, trabajan en los barrios de la región desde el inicio de la pandemia. Radio Futura habló con Camila Rekovsky, integrante de las brigadas y trabajadora de la UPA 6 de Los Hornos. Al principio de nuestras tareas conformamos tres áreas de trabajo. Un área que tenía que ver más con la vinculación con las instituciones de salud, en diálogo con el ministerio, llevando adelante las distintas capacitaciones también para todo lo que son los operativos detectar. Después tenemos un área que tiene que ver más con el apoyo escolar, en conjunto con un proyecto de educación popular que es Aula Vereda. Fuimos desplegando tareas de acompañamiento. Y después un área que tiene que ver más con la asistencia social. Un servicio que informa más cerca. IOMA dispone móviles para testeos gratuitos en La Plata. Debido al aumento sostenido de casos y con el objetivo de descomprimir la situación actual de hospitales y clínicas, IOMA puso a disposición de afiliadas y afiliados a la obra social con síntomas puntos móviles de testeo COVID-19 en los que pueden realizarse testeos rápidos de manera gratuita. Los puntos móviles de testeos COVID-19 de IOMA estarán ubicados en el horario de 9 a 15 horas. Hoy los encontrarán en la calle 49 y 31 y mañana en la calle 7 y 66. Para acceder deben solicitar un turno ingresando a la página web de autogestión afiliados. El cielo está nublado en la región. El cielo está parcialmente nublado en la región. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.